Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Álvaro Pozzolo. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, muy bien, gracias. Encantada de conocerte. Igualmente. Y contarle a la gente, vamos a estar conversando sobre Terapias de Parejas, una obra que estrenó hace poco y Álvaro, tú sos el director. Yo soy el director, exacto. Perfecto, ya te pregunto un poquito de qué trata esta obra. Dale, Terapias de Parejas es una obra de Martín Arellano, que es uruguayo, que ya ha escrito bastantes obras, especialmente con el grupo Infausto, al cual él pertenece, ¿no? Gente que salió de la escuela de la Italia Fausta hace ya muchos años y hace muchos años están así en el medio. Trata justamente de la terapia de un matrimonio con algunos problemas y las versiones de cada uno, que eso fue en realidad lo que más me entusiasmó y lo que más me gustó de la obra, ¿no? Esa cosa de el punto de vista de uno, el punto de vista del otro, y después, bueno, está la sorpresa de el punto de vista de otra tercera persona. Uh-huh. Y que te hace pensar realmente en si hay una verdad absoluta, si todo pasa un poco tamizado por la subjetividad de cada uno, y bueno, las diferentes maneras de ver un mismo suceso, ¿no? Uh-huh. Y Álvaro, ¿cómo surgió la idea de cómo te llegó este proyecto, esta propuesta? Por el grupo Infausto, ¿sí? Que me invitaron, me mandaron la obra. Yo a Martín lo conozco de cuando era niño. ¿Sí? hacía teatro en el liceo y ahí nos conocimos cuando estábamos en Casa del Teatro. ¿Sí? Me interesaba mucho tener un proyecto de su autoría, y cuando lo leí, la verdad que lo que me entusiasmó mucho fue justamente esta forma de mirar las diferentes circunstancias y el humor también que tiene, el ritmo que tiene, y la sorpresa esa última de, mirá, no era solamente... Es interesante, bueno, hace tantos años que se conocen y recién ahora se les da el trabajar juntos. Exacto, sí. En realidad, yo egresé de la Escuela de Arte Dramático, ¿sí?, como actor, pero también hice el posgrado de dirección allá, ¿sí?, por el año 97. No, perdón, ¿qué 97? 87. ¿Sí? Y he dirigido una cantidad de cosas, pero hacía tiempo ya como que no me terminaba de cerrar las obras, ¿no? O sea, dirigía todo bárbaro, pero después me preguntaba, bueno, ¿pero qué es lo que quiero decir o lo que no quiero decir? Más allá que realmente la dirección es como un desgaste, ¿no? Porque uno termina siendo como el capitán del barco, donde van cayendo todas las cosas sobre tus hombros. Entonces dije, bueno, cuando llegue la obra especial, entonces ahí retomaré. Y bueno, me llegó esta que realmente me entusiasmó. Fue un sí rotundo, claro. Sí. Quería saber un poco cuál fue tu desafío para con esta dirección en particular. Bien, primero retomar la dirección ya fue un desafío. El desafío principal es el darle ese ritmo, esa continuidad, sin que la gente se llegue a aburrir, porque por un lado se van contando las historias, ¿no? Sí. En una terapia, rápidamente la versión de uno complementado por la versión del otro, que evidentemente es lo opuesto, o o no es exactamente igual, y después llevar la escena a que la gente pueda ver la versión visual de cada uno de ellos. ¿Sí? Y ese ritmo, esa, el humor también que tiene la obra, la gente la disfruta mucho, se divierte uh-huh. mucho, es todo un desafío, ¿no? Es como esas obras de prácticamente como de relojería, donde el ritmo tiene mucho que ver, por supuesto que también el trabajo sobre los actores, buscar sacarlos de su lado cómodo, ¿sí? y buscar nuevas cosas que puedan aportar, y bueno, nada, que el espectáculo quede como una cosa entera, cerrada, y que la gente la disfrute, que es por lo menos la experiencia que hemos tenido en las dos funciones que hicimos. Claro, ¿cómo estuvo el estreno? El estreno estuvo bárbaro, uh-huh. divino, re disfrutable. Yo personalmente en los estrenos trato como de mirarlo como una forma medio subjetiva. Claro, hay mucha gente conocida, ¿sí? en general, amigos o gente amiga del elenco, pero ya después empieza a ser público general, donde ahí te das cuenta que, bueno, si los amigos disfrutaron mucho, los conocidos disfrutaron mucho, el público general que fue la segunda función también lo hizo, uh-huh. y eso como que empieza a alentarte al resultado, ¿no? Uh-huh. Hay algo que es muy muy lindo, que es el ver la vida misma quizás en escena, ¿no? Y también como esto de los vínculos, que son tan simples pero a la vez tan complejos. Exacto, sí. Uh-huh. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? En toda pareja, evidentemente, después de unos años hay ciertos roces, ciertas cosas como que vas cargando, pero también hay una relación atrás. Uh-huh. Y bueno, nada, lo de los vínculos está bueno, porque todo parece la vida real, pero sin embargo las versiones son tan distintas, o el punto de vista de cada uno es tan distinto, que te hace pensar, bueno, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Hay una verdad absoluta, uh-huh. o es simplemente la forma de verlo de cada uno? Uh-huh. Y cada relato se estaría como levantando detrás de cuando uno lo cuenta, luego tendríamos como esta recreación. Exactamente. O sea, va la versión de uno, complementada, por supuesto, con comentarios, ¿sí? en la otra terapia del otro, y finalmente vemos, bueno, la versión en escena de uno de ellos, volvemos a la terapia, y en esa misma situación relatada por el otro, la volvemos a ver con sus diferencias, uh-huh. su subjetividad, su forma de recibir y contar los hechos que sucedieron. Uh-huh. Y también vemos otro matiz también interesante en esta obra, que sería el hecho de recurrir a una terapia, ¿no? Exacto. Es un vínculo que quizás no quiere disolverse y quiere buscar ayuda. Exacto. Bueno, no quiero adelantar nada, pero no. Dentro de lo del texto, de los parlamentos de ellos, en el comienzo nomás, ambos plantean que, bueno, si fulanito se quiere divorciar, me lo dice y listo. Ajá. ¿No? Como esa cosa tope de, bueno, está, si el tema es que nos llevamos mal porque se quiere divorciar, pero por ambas partes, ¿no? Separado, uh-huh. con terapeutas diferentes, pero los dos lo ven de esa manera. Evidentemente no se quieren separar, por algo están en esa terapia, ¿no? Pero bueno, vamos viendo también las características de cada uno, uh-huh. las cuestiones de la relación entre ellos, y también un poco la mirada de él, de los que están en el entorno. Uh-huh. Que, algo que... Sí. No, que hay personajes, el hermano de ella, una amiga, etcétera, que vas viendo las características de cada uno, transformado por la visión de ellos, pero que también tienen mucho que ver con la relación de pareja, con lo que sucede ahí, y con situaciones cómicas, muy cómicas. Totalmente. Se está empezando a ver cada vez más en escena esto de, bueno, la salud, ¿no? Del querer ir como a uno a mejorar, quizás, sí. que es muy importante, ¿no? Sí. Hoy día. Sí, claro, sí, totalmente. Más ahora que se está hablando tanto de la salud mental. Claro. Y que realmente es todo un tema. Sí. Te digo porque además soy docente, doy uh-huh. clases de teatro en secundaria y eso, y te das cuenta que si bien ya veníamos con ciertos problemas, la pandemia los agrandó, ¿no? Claro. Realmente los agrandó. Pero bueno, esa problemática de repente de la pandemia, que puede lo estoy razonando contigo, puede haber complicado de alguna manera la relación entre ellos, una pandemia donde tuvieron que estar encerrados, hay que ser resistente a todo eso, conviviendo en el encierro de prácticamente un año, pero sí la cuestión de cómo va cambiando en la mentalidad de la gente, ¿no? Los chiquilines, por ejemplo, con muchos temas de ansiedad, de angustia, de de tristezas y cosas así que les cuesta como mantener los momentos agradables, disfrutables, caen rápidamente en, no digo depresión, pero sí en situaciones angustiantes por muchos momentos. Y bueno, esto está un poco trasladado, ¿no? No se habla nada de la pandemia, pero de hecho es una obra del 2023 donde la pandemia nos pasó por arriba. Somos sobrevivientes. Claro, claro. Es una buena excusa este texto como para poner varios temas sobre la mesa mediante el humor, que eso está buenísimo. Sí, yo creo que sí, mucha gente se va a ver reflejada, pero ya te digo, como que lo más importante es que te hace pensar, o sea, una vez que lo viste, que lo disfrutaste, que te reíste, yo creo que es imposible no salir pensando en esta cosa de los diferentes puntos de vista. Yo soy virginiano y nada, viste que somos así, la verdad es esta, las cosas son así, lo tengo re claro, y te das cuenta que no lo tenés re claro, que está pasando por una cierta subjetividad. Y está bueno, después de reírte y todo, ponerte a pensar, y bueno, yo tengo este problema con mi pareja, con fulanito, con quien sea, ¿cuánto tengo yo de responsabilidad? ¿Cuál es la verdad que yo veo, que yo cuento o que vivo con la verdad que está viviendo el otro y la complejidad de las relaciones humanas, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a mencionar, que esto es importantísimo, que están todos los viernes. Los viernes en el Teatro La Candela. Perfecto. A las 23 horas. El Teatro de La Candela queda ahí en la puerta, digamos, del shopping Punta Carretas. Sí, sí. En un costadito. Y van todos los viernes a las 23 horas. Perfecto. Y tienen un número de reserva. Ay, me mataste. Pero lo podemos comentar. Lo tengo por aquí, Álvaro, así que comentamos. 098-588-787. Perfecto. Perfecto, mandan un mensaje y allí reservan su entrada. Exacto. Perfecto. Y en el caso de no poder ir, también pueden dar de baja la reserva, ¿no? Para otro día, quizás. Por el mismo número, totalmente. Perfecto, perfecto. No mencionamos al elenco, Álvaro. ¿Te gustaría comentarlo? Sí. Que imagino no era no fue una selección tuya, sino que ya estaban por medio de esta compañía, digamos. Sí, mira, hay gente del grupo, ¿sí? Que evidentemente son los que proponen y llevan a cabo todo, ¿no? Sí, desde sí. la producción a una cantidad de cosas. Y fueron invitadas personas de afuera. Dentro del grupo, bueno, Martín Arellano, el autor, es parte del grupo. Está Andrea Bañuls, Juan Ramón Arenas y Giovanni Giannino. Y después se invitó a, bueno, perdón, y también Verónica Argibay. Sí. Y después se invitó a Steffi Bartaburu, perdón, pero son apellidos medio, y a Carmela Gómez, que una es la empleada, la secretaria del marido, y la otra es la madre, y que hacen unos papeles divinos. Son papeles así episódicos, pero de unas escenas divinas y dos versiones que realmente no podés creer que tenga esas lecturas ambas dos. Claro, porque son dos personajes que justamente uno porque ve por estar siempre alrededor de la casa y otro por ser la madre mismo, ¿no? Claro, no, la compañera la empleada, la secretaria, es desde el punto secretaria de vista tanto de él como de ella, que llega y se los encuentra, claro, en una situación extraña. Pero claro, la versión de él tiene una excusa o tiene un una manera de contar qué fue lo que pasó, y la otra que entra y se encuentra con eso y da su versión de lo que pasó. Y sí, el papel de Verónica, que también es parte de los Infaustos, es una amiga que está siempre ahí, que como que escucha todo, muy amiga de ella, pero que él no la banca mucho porque está todo el día en la casa y metida ahí y no sé cuánto, y que también de alguna manera en esa escucha va creándose su propia historia, ¿no? Y la pareja sería Andrea Bañuls. Andrea Bañuls y Juan Ramón Arenas. Perfecto, perfecto. Qué dupla también. Qué dupla, sí. Muy bien. Bien, porque además, ya te digo, es un grupo, no sé cuántos años lleva ya en el medio, pero ¿sí? ya lleva una cantidad importante de años y una cantidad importante de espectáculos. Claro. Y bueno, yo que fui parte de la formación de Aquelarre hace del milenio pasado, sé lo que es el trabajo de grupal, el cansancio dentro de cuando pasan los años de esa relación grupal, y lo llevan maravillosamente, ¿no? Uh-huh. Tienen sus cositas de ya se conocen, entonces ya, bueno, está para no sé, dentro del humor y no sé qué, pero funcionan muy bien en equipo. ¿Y cuántos tuvieron mediante, bueno, toda la preparación, ensayos y demás? Mira, viste que ahora todo cambió, ¿no? Antes uh-huh. nosotros teníamos temporadas de 3-4 días fin de semana, largo, ¿sí? Lo cual te llevaba prácticamente 2 o 3 meses de todos los días de ensayo. Bueno, ahora con este mundo moderno, el multiempleo y todo eso, estuvimos trabajando más o menos 3 veces por semana uh-huh. durante, 2 meses y medio más uh-huh. o menos. Siempre tenés la posibilidad como de estirar un poquitito si ves que no llegás, pero no, llegamos justo. No, pero bastante intenso todo el trabajo, claro. Sí. Y me imagino que se habrán divertido un montón todas las anécdotas quizás que habrán surgido mediante el trabajo de mesa, quizás. Exactamente, ¿no? Sí, las anécdotas. Carmela, además, por ejemplo, hace mucho stand-up. Ajá. Entonces los cuentos de ella sobre cosas que había hecho ese fin de semana o esa semana era, bueno, taparemos y vamos a ensayar. Hermoso, hermoso. Muy bien, vamos a entonces mencionar. Ah, Martín estuvo en el estreno. ¿Cómo fue su opinión? Ah, bueno, no sé, pregúntale a él. Iba a estar acá en lo esta sabremos. Entrevista. Se sintió mal ahora y por eso vine solo. No, a él creo que le gustó. Yo tampoco, a ver, no te gusta estarle preguntando, bueno, ¿qué claro, te pareció? ¿Qué te claro. pareció? ¿Qué te pareció? Pero no, quedó satisfecho, se le vio también en los comentarios que hizo. Fue también a la segunda función. Quedó satisfecho. Uh-huh. Y justamente Martín, que creo que en algún momento también dirigió algo de sus propias cosas, me decía lo lindo que es poder entregar un trabajo a otra persona con ¿sí? otra mirada, que siempre le va a agregar más de lo que vos pudiste imaginar o por escribir, supuesto. ¿No? Lo escrito es la base y después la mirada del otro va transformando, va creando, va redondeando historias que de repente no era por el lado que él lo había pensado, uh-huh. Que pueda asombrar, pero creo que quedó contento. Sí, por supuesto. Desde ahora lo llamamos y le preguntamos si querés. Bueno, seguramente plena confianza también por haberse conocido tanto tiempo y tu trayectoria también, entonces sí. Sin duda debe haber sido así. Yo supongo que sí. Vamos a repetir, Álvaro, de nuevo. Tengo por aquí el número de reservas. Perfecto. Importante de comentar. Viernes a las 23 horas. Exacto. Teatro de la Candela. Perfecto. Y repetimos. 098-588-787. Perfecto. Álvaro, me gustaría preguntarte, porque también sos actor. Sí. Y quisiera preguntarte algo como para que también la gente se vaya conociéndote un poquito más. Bueno. Me gustaría saber cómo descubriste este lado artístico. Wow. Que querías dedicarte a la actuación, dirección también. Mira, es muy loco, ¿no? Vamos a historia, prehistoria, milenio pasado. Nací en el año 64, o sea que en el 70 que empecé jardinera me agarró toda la dictadura, uh-huh. hasta el 84 que entré a la Escuela Municipal de Arte Dramático, que todavía seguimos en dictadura un año más, uh-huh. Por lo tanto fue todo muy especial, pero entre medio de eso no había tanto teatro, no había ni escuelas de teatro, o sea, las escuelas de teatro eran contadas, te sobraban los dedos de una mano para contarlas, y descubrí el teatro a través de que mi hermana mayor, que iba al Santo Domingo, hicieron una obra de teatro que tiene un espacio precioso, una sala preciosa, y ahí descubrí que existía el teatro. Y a partir de ahí, dentro de mis juegos con amigos y eso, empecé como a mechar toda esa parte de actuación, de pensarlo por el lado del texto, de la historia, de cómo evolucionaba. En cuanto pude, di el examen para la Escuela de Arte Dramático. Uh-huh. Fue todo muy, muy cómico porque en el mismo año que yo termino preparatorio, que había hecho arquitectura porque no existía artística, claro, en aquel claro. Entonces, sacan el examen de admisión a arquitectura y, por lo tanto, directamente entro a arquitectura y doy el examen en el ALMAD, que lo salvo, uh-huh. Y dije, ta, se me complicó la vida. Porque, claro, evidentemente mis padres sabía que hubiesen querido que agarrara seguir claro. Arquitectura, que la seguí un par de meses y uh-huh. Ahí la abandoné. Pero, nada, descubrís un universo maravilloso. Yo más o menos, yo sé, debo estar cerca de más de los 40 espectáculos de haber participado. Estuve 5 años en Buenos Aires intentando dentro de los 30 años abrirme paso un poco en ¿sí? televisión y cine y eso, que acá no estaba muy desarrollado. Y después volví y seguí. Formamos el grupo Aquelarre, uh-huh. Que bastante gente lo conoce porque duró como 15 años sí. Y que fue justamente con mi generación, fue el primer... no me sale ahora el nombre, Woody Allen, que se hizo en el Uruguay. Sí. Aspirina para dos o Consígame un cantante. Aspirina para dos o Sueño de... Historias de un seductor, creo que sí. Es la película. Y fue gente que no nos conocía a nadie, fue estrenar y fue agotar, meter funciones extras. Fue maravilloso. Wow. También el grupo por primera vez hizo teatro de terror para niños con Draculita, la historia accidentada de un vampirito, uh-huh. Que también fue otro éxito, lo hacíamos acá en Teatro del Centro, estrenamos, y el mismo día del estreno viene Casas, que era el regente del teatro, y nos dice, chiquilines, ¿se animan a hacer una más? Porque tienen otra sala ahí afuera, y allá empezamos a hacer doble función. Es muy gratificante. Por un lado, claro, tenés esa cosa de voy a vivir de esto, y bueno, dentro de todo, las obras a veces te dan como ingresos como para vivir y siempre hay algo relacionado con el teatro que terminas desarrollando, por ejemplo, uh-huh. En mi caso, la docencia, ¿no? Claro. Que es como lo que me mantiene más allá de todo lo demás artístico que puede venir. Pero son de esas decisiones de vida que uno tiene que tomar. Uh-huh. O sea, tenés una sola vida. Sin duda, claro. Sos vos además el guía, ¿no? Después de los 18 años, sos completamente responsable de lo que haces y de lo que no haces. Y nada, mucho miedo de padres y cosas. Dices, ay, el artístico. Pero se abren puertas. Vos vas por un camino y de repente ves que se te abre una puerta por el lado de la ficción. Gente que de repente está estudiando y termina siendo operador de luces o de sonido. O empieza a abrirse todo un mundo. Y más cuando trabajás seriamente y con la meta de, bueno, estoy viviendo de esto, soy un profesional y merezco además también vivirlo, ¿no? Por supuesto. Toda una vida y una trayectoria, Álvaro, Sí. Me gustaría saber si a futuro te vamos a ver sobre las tablas o en algo más. Bueno, a futuro no tanto. Perdón, ¿no? Gente de la Infausta, por favor, perdónenme este chivo, pero con justamente con Andrea Bañuls estamos haciendo Lisístrata en sí, el mismo teatro, sí. En La Candela. Vamos los domingos a las 19 horas y Lisístrata es de Aristófanes, es un texto de hace 2.400 años con una vigencia brutal que también la gente se ríe mucho. Es una versión de Carlos Muñoz, que es el director, pero es la primera huelga sexual de las mujeres. Uh-huh. O sea, la historia es Lisístrata de Atenas convoca a todas las mujeres de Esparta, de todas las zonas, y las convence de no tener relaciones sexuales con los hombres hasta que no se termine la guerra, hasta que ellos no terminen la guerra. Ojalá hubiese sucedido hace 2.400 años y no estuviéramos viviendo este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, pero la idea es maravillosa. Sin duda. Llegamos a conocer un poquito sobre esta obra también. Ah, sí, sí, estuvieron. Sí. Así que, bueno, tenemos doble tarea. Tenemos para ir a ver Terapias de Parejas y ajá. También Lisístrata. Exacto. Perfecto. Ahí en los dos roles. Me echamos, perfecto. Verme. Pero este viernes hay función de Terapias de Parejas. 23 horas de Terapias de Parejas. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. No, muchísimas gracias a vos. Vamos, ya estamos en la hora. Nos despedimos. Estamos a miércoles. Nos reencontramos mañana. Y que pasen muy bien.